Estaba yo con estos ritmos, haciendo prospección por estos ritmos, que no son ciertamente los míos, pero bueno, puedo hacer prospección. Y entonces una novia de estas que tengo yo, que son ficticias, pero que las tengo para hacer canciones porque, joder, si fueran reales igual no las hacía, pero al ser ficticias me inspiran muchas cosas. Y entonces, pues estaba teniendo un comportamiento muy radical conmigo, porque me dijo, pero ¿tú qué te has creído? No me gusta tu comportamiento, me dijo. Digo, bueno, ya, ¿y qué? Y dice, pues ya te lo digo una vez, esto se ha acabado. Y digo, bueno, y digo, ¿y el motivo? Dice, anda, que no hay motivos. Dice, pero en concreto te voy a decir algo. Llevo años diciéndote que me hagas una canción y nunca me la has hecho. A ver, explícate. Bastardo. Digo, hombre, ¿dijo bastardo? Seguramente sí. Explícate, bastardo, me dijo. ¿Estabais? Ah, bueno. Bueno, claro, como era ficticia, pues estas cosas. Aunque yo siempre la llamaba ficti o fictita. Pero bueno, el caso es que le digo, mira, es que me resulta muy difícil porque, como tú sabrás, yo nunca pongo un nombre real en ninguna canción. Y entonces, bueno, te puedo poner otro. Dice, pero si te pongo, le digo, pues si es de tantos años lo nuestro ficticio que si te pongo otro nombre, pues no te veo. Y dice, además, eres tonto. Y digo, ¿por qué? Y dice, pero ¿no te dedicas a hacer canciones? Pues anda, ¿y por qué no? Tú, resuélvelo. Y digo, pero te estoy diciendo que tengo ese problema. Y dice, eres tonto profundo. Tú pones la mujer más guapa del mundo y ya está. Y digo, hombre, yo tengo de tromonilla, pero... Dice, cada vez más tonto. Tú pon ahí la mujer más guapa del mundo. Y no te preocupes, nadie me va a identificar. Te digo, ¿no?